Bueno, le decíamos, bueno, estamos, se vienen estas elecciones, ¿cómo se están preparando para ellas en el departamento de Lavalle? Bueno, muy entusiasmados, estamos trabajando ya en los últimos preparativos que tienen que ver con que el acto electoral sea un éxito, que eso es muy importante porque uno siempre celebra la democracia, ¿no? Entonces, tiene que salir todo en orden. Obviamente que queremos el resultado, queremos ganar, creemos que nosotros nuestro equipo, a la cabeza, con la cabeza de Rie, hemos logrado transformar el departamento, y bueno, nosotros apostamos a eso, a seguirlo transformando, porque la verdad que lo que intentamos es siempre reinventarnos, proponerles cosas nuevas a la gente, y de hecho, porque la gente también ha sabido pagar con sus votos cada vez que se le ha hecho estas propuestas, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí es siempre seguir transformando Lavalle para que sea un lugar, esto siempre lo digo porque a mí me pasa, yo soy profesional y decidí quedarme en Lavalle, muchos me preguntan por qué no te venís al centro si tu trabajo está acá, y la verdad que yo elijo quedarme en Lavalle y quiero trabajar para que mis hijos elijan quedarse en Lavalle, para que los jóvenes elijan quedarse en Lavalle. ¿Cuáles son las principales decisiones que se tienen que tomar para que esto pase, para que más gente se quede en Lavalle, para que no tenga que verse forzado a migrar hacia el Gran Mendoza? Mire, hay dos o tres ejes. Uno es el trabajo. Nosotros queremos apostar por el autoempleo, porque la verdad que el Estado no puede seguir siendo la fuente de trabajo para la gente. Entonces, fíjese que en eso, la verdad que nosotros hemos hecho... hemos hecho la punta, la Municipalidad de Lavalle es apenas, la cantidad de personas que tiene es menos del 2% de la población total de Lavalle. Es decir, que estamos dentro de un número bastante aceptable. El autoempleo, que es un poco poner la imaginación de las personas a funcionar para que se generen autoempleo. Porque muchas veces no están las grandes empresas, hay una sola empresa grande en Lavalle. Entonces, bueno, buscarle la vuelta para que a través de la prestación de servicios, de la generación de bienes, que son necesarios para el resto de la población, cada persona pueda tener un empleo que sea propio y que sea el sustento de su familia. Ese es un eje importante. Y el otro es los servicios. La gente se queda si tenés servicios, si tenés un colectivo cerca con horarios regulares. Uh-huh. Para eso, para que hayan colectivos que no dependan del municipio, lo que se ha hecho es un gran y un ambicioso plan de asfaltado. Uh-huh. Y los demás servicios, nosotros ahora estamos dando lucha por el tema del agua potable, creemos que es esencial para el ser humano tener agua potable, entonces a partir de ahí estamos dándole la lucha para que AISAM y los demás operadores brinden un servicio de calidad. ¿Y qué tal, por ejemplo, el tema de la salud, por ejemplo, que había algunas denuncias que decían de que el hospital no tenía todos los insumos y se tenían que venir para acá, para el centro, para atenderse en ciertas situaciones? Esa es una lucha de larga data que la vamos a seguir dando. La verdad es que el municipio no está en condiciones, es un municipio chico. Imagínense que el presupuesto municipal para todo el año es de 700 mil millones, que para la provincia es un vuelto, no sé si me explico. No podría el municipio hacerse cargo de la salud, pero sí, como representantes de la gente, lo que estamos haciendo es los reclamos. Yo en estos años desde la legislatura lo he hecho, los concejales también, el intendente también. O sea, lo que estamos haciendo es estar atentos a estas necesidades y hacer los reclamos a la provincia porque no somos habitantes de segunda, los habitantes de Lavalle. Entonces, a partir de eso, esta es la otra función, la de representar al pueblo frente a las autoridades provinciales y nacionales. Bueno, ¿y cómo se vienen estas elecciones? ¿Cómo esperan que salga? ¿Cuáles son las previsiones? ¿Hay también alguna... bueno, esta decisión de modificarla, de cambiar, de desdoblar la fecha con respecto a las elecciones gubernamentales? Mire, nosotros creo que básicamente se trata de que la gente valore la gestión municipal. Y la gente en la calle, la verdad que lo que nos ha dicho es que está muy conforme. Siempre están pidiendo alguna mejora, pero, y está bien, pero siempre ha sido con mucho respeto y con buena onda, no sé cómo transmitirlo, es decir, están con la gestión de Rigi, mucha gente con la que nosotros hemos hablado cuando caminábamos el departamento, y por ahí lo máximo que nos ha pasado es que nos digan, bueno, mire, en este barrio hace falta que se instalen las cloacas o algo así, Y bueno, esos son los ejes de campaña, mejorar la calidad de vida a la gente, así que nosotros sin prometer lo vamos a hacer. Es largo el camino, estos 4 años han sido muy difíciles por la situación económica por la que atraviesa el país en general y porque la provincia no ha invertido un solo peso en la VADE. Es más, ha parado inversiones que venían de la Nación, que se habían conseguido a través de oficinas nacionales que iban a aportar para hacer obras que tenían que ver con la gente. Uh-huh. Bueno, el gobierno provincial ordenó que no bajaran esos fondos, así que están muy dolidos como lavallinos con el gobierno provincial, porque estamos hablando de personas, no estamos hablando de un intendente o de un signo político. Tal cual. Estamos hablando de la calidad de vida de la gente.